Doctor Fontana, ¿cómo le va? Enzo Peralta, es mi nombre, un gusto. ¿Qué tal? Muy buenos días, Enzo. ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, todo tranquilo. Bueno, todo bien. ¿Cuál es el estado y el cuadro de situación por estas horas? Bueno, mirá, el estado, la calificación legal impuesta a ambos detenidos, en realidad uno de los chicos, es resistencia a la autoridad. Quería aclarar esto porque leí en varios portales que se trataba de otro tipo de calificación y que había habido lesiones, etcétera, y esto no es cierto. La realidad es que solamente por el momento la calificación es resistencia a la autoridad. Uno de los chicos fue beneficiado con el Instituto de la Excarcelación y al otro, a Diego, se le rechazó porque justamente el juez consideró que existían distintos riesgos procesales por las causas que tenía, dos causas anteriores, y lo tomó como un entorpecimiento judicial. Uh-huh. Y con respecto a esto último que estás manifestando en relación a Diego, ¿qué están evaluando en términos de la defensa? En realidad lo que vamos a interponer en lo que resta antes de las 12, tenemos un vencimiento que es la apelación a la excarcelación que se denegó. Lo que nosotros creemos que la pena en expectativa del delito que se le imputa encuadraría en lo que estipula el artículo 169, que es la excarcelación, y creemos que no existe ningún tipo de riesgo procesal ni de entorpecimiento probatorio, con lo cual venimos sosteniendo con el equipo que en Cámara puede llegar a encuadrarse este tipo de beneficio. Juan, ¿qué te contaron tanto Diego como Miguel de lo que sucedió ese día en la puerta del estadio? ¿Qué es lo que cuentan ellos? Mirá, ellos, yo lo que pude hablar, ellos están bastante choqueados y conmocionados por lo que pasó. Ellos me manifiestan que en ningún momento ellos agredieron ni que participaron en ningún tipo de gresca. Ellos simplemente estaban en el lugar, pero no. Ellos en todo momento me dicen que no fue como yo le leí que era lo que había figurado en el acta de procedimiento. Por otro lado, quiero aclarar que en base a esto es creíble lo que ellos me manifiestan, porque el acta de procedimiento es un acta bastante viciada, que inclusive vamos a hacer pedido de nulidades en los próximos días, porque hay ciertas cuestiones que son nulas y vamos a hacer un pedido ante el señor juez de garantías. ¿Y qué dice esa acta de procedimiento? No, son cuestiones técnicas que por ahí nosotros vimos que no se adecuan a lo que debería haber manifestado el acta de procedimiento, y que sin ninguna duda tenemos toda la confianza de que se va a decretar la nulidad, porque fue un procedimiento mal realizado. ¿Evalúan hacer otro tipo de presentación una vez que se resuelva la situación de Diego? Sí, claro, esto que te estoy manifestando, vamos a solicitar un pedido de nulidad, que lo estamos trabajando, pero hoy por hoy nos faltan pulir ciertas cuestiones que creemos importantes. Lo urgente hoy es la apelación a la excarcelación, que vence hoy a las 12 del mediodía, por eso estamos tan apurados. Todavía no la hicimos la presentación, pero en lo que resta de estos minutos lo vamos a hacer. Así que, nada, estamos trabajando, creemos que no han sido como... En primer lugar, con lo que hemos leído que han salido los medios, nada que ver. O sea, no fueron los hechos así. La calificación, insisto, es resistencia a la autoridad. No hay lesiones, no hay tentativa de homicidio, como se dijo, no tienen muchísimas causas, como también se dijo. Por algo, uno de los chicos fue beneficiado con la excarcelación en tan poco tiempo, ¿se entiende? Uh-huh. Sí, así sí. Que quería aclararlo esto. ¿Creen y tienen expectativa de que Diego recupere la libertad prontamente? Sí, claro, estamos convencidos que sí, estamos convencidos porque existen elementos suficientes para que él amerite una excarcelación, que se encuentre transitando el proceso en libertad y a la espera de un juicio oral, porque creo que esto se va a tratar de ver la realidad en un juicio oral y público, en donde van a tener que ir los testigos, se van a analizar los certificados médicos, los peritos, etcétera. ¿Cómo es la condición actual de Miguel Suárez, que es justamente que el integrante de la familia que ya recuperó, uno de los hermanos que ya está en libertad? con respecto al ingreso al estadio. Si él quisiera, ¿podría ir a ver a Cañuelas la próxima fecha que Cañuelas juegue de...? Todavía no hemos, obviamente que por un consejo mío, no va a ir a un partido de fútbol estando procesado y habiendo todo habiendo esto transcurrido de esta forma, con lo cual eso obviamente ya lo hablé y lo aclaramos y no, va a tener que estar tranquilo, o sea, no ir a ningún lado y estar tranquilo hasta que todo esto se vaya aclarando. Pero es más un consejo que una imposición, ¿no? Correcto, exactamente, un consejo, no hay ningún tipo de imposición. Uh-huh. Y con respecto justamente a la situación de Diego, el hermano que todavía permanece detenido, justamente esto que planteaba, seguramente fundamentado, sin ningún lugar a dudas, no queda solamente limitado a una expresión de deseo y algo conceptual, pero ¿realmente están dadas las condiciones para que recupere la libertad prontamente? Sí, están dadas las condiciones porque, insisto, la calificación del delito que se le imputa, que es resistencia a la autoridad, es una calificación de las más bajas que tiene nuestro Código Penal, con lo cual cualquier persona que se encontraría imputada a este tipo de delito debería ser beneficiada con el Instituto de la Excarcelación, por lo menos estar en libertad durante el transcurso del proceso. Y si en un juicio oral se llegase a comprobar de que es culpable del delito, en ese momento que sea efectiva la detención, ¿se entiende? Porque no existen riesgos procesales para que él esté detenido, no existe ningún tipo de riesgo procesal, tiene una familia bien constituida, tiene arraigo en la ciudad de Cañuelas, si bien se le imputa un delito, no es un delito grave, con lo cual estarían dadas todas las condiciones para que él también pueda gozar de la libertad. Juan, ¿qué te han comentado, tanto ellos dos como la familia? ¿Están con bronca? Porque el trascendido es que la prohibición, o por lo menos ellos formaban parte de un listado que había supuestamente dado uno de los hinchas, uno de los integrantes también de la tribuna, para que ellos no ingresen al estadio, que era la información dada de un hincha hacia el responsable de la seguridad de Cañuelas para que justamente ellos dos y Juan, que fue el tercer detenido, no ingresen. ¿Te han dicho algo de esto, si tiene que ver con alguna disputa de la tribuna o algo así? No, para nada. Se han hecho muchas especulaciones y fabulaciones y cuestiones que nada son ciertas, no hay ningún tipo de ni de revanchismo, ni de greca, ni de guerra, nada. Son chicos como todos que han ido al estadio azul y se vieron involucrados en este hecho, y yo creo y estoy convencido que esto se va a aprobar en un juicio o con los planteos que vamos a hacer de nulidad, porque hay cosas que no cierran, no quedan claras, y que en la causa no está aprobada la participación de los Suárez en el hecho que se le imputa. Uh-huh. ¿Tampoco es que formaban parte de una lista o que había una interna y demás? No, nada. Sentí esos rumores, pero totalmente lejanos a la realidad. O sea, no está nada en el expediente. Nosotros nos tenemos que basar específicamente en lo que dice el expediente y no en lo que dice el vecino. Y lo que está en el expediente es lo que te estoy relatando. O sea, no existe ningún tipo de testigo ni nadie que haya acreditado esto como me está manifestando. Uh-huh. ¿Y por qué no les permiten el ingreso ese día al estadio? Mirá, eso es una cuestión que se va a evaluar, digamos, los próximos días. En el expediente en el expediente yo no pude visualizar eso que vos me estás diciendo, ¿me entendés? Porque faltan testigos que declarar y faltan ciertas cuestiones que no hacen a que yo pueda contestarte esa pregunta. Doctor Juan Fontana, muchas gracias, Dale, muchas gracias a usted. Buena semana, hasta luego.